Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los jueves de 17 a 19 horas hora española a través de www.radio-tu3 wennode.es y www.radiotuspain.blogspot.com. Estamos todos los viernes de 13 a 15 horas hora española a través de nuestro sello www.nosolosello.wasite.com/nosolosello. Abréis esa página a la derecha del tablón, pincháis en el tablón, en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y por supuesto, todos los sábados de 22 a 24 horas a través de Radio Crimen Online, 22 a 24 horas Argentina, a través de www.radiocrimen.ar. Los correos electrónicos, los mails, sospechososvk@homer.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa los tenéis en el iVoox y en el Archivor, en Sospechosos en Vallecas, guión Juana Castaño el Roquero, en Juan Antonio Castaño Ramos y en Radio Tú. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España, emitiendo desde el Estajón Estudios de Madrid. Muy buenas tardes, Pepal. Hoy estaremos con Abel de Rob Bender. A nuestros invitados desde Valencia, Robender. Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, LXMen, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño Ramos, formamos el equipo de los Sospechosos en Vallecas. Muchísimo frío en Madrid. Estamos que empezamos, Pi, por estas dos próximas horas de Auténtico Roja, Rock Heavy Metal. Temporada 36-37, empezamos con lo nuevo de la gente de Steel Panther, de su álbum Al Acecho, Al Loro, a pillar todo lo que se pueda. Ahí están Steel Panther, así es como empezamos, people. Bienvenidos, bienvenidas. White snake making us bang our heads in the still of the freaking day. Covered hell banging tawny contain and the world all felt just right. 1987, I never wanna leave you. When you told me I was in my prime, why didn't I believe you? And the music scene will never be the same. shit, snappy chaps. 1987, you're always gonna be the best. The first Colombian cocaine off a 19-year-old press. And the kids these days will never understand what it's like to play an instrument and be in a Ahí está lo nuevo de la gente de Steel Panther, de su álbum Al Acecho, Al Lara, de la gente de Steel Panther. Vamos a ir con la gente de Godmack, con su álbum Iluminando el Cielo. Buenísimo trabajo. Ahí está sonando Godmack. Help me, I'm begging you a long time. This time I need you in the world. sonando, sonando la gente de goma con su alma iluminando el cielo, arrasando en Estados Unidos con este álbum iluminando el cielo. Gormar de Gormar, vamos con lo nuevo de Vandenberg. El mítico Adrián Vandenberg con su banda Vandenberg. Ahí está su primer single del nuevo álbum, House on Fire. Lo nuevo de Vandenberg. Sonando lo nuevo de la gente de Vandenberg, Adrián Vandenberg y sus chicos, House on Fire es como se llama su nuevo single, adelanto lo que va a ser su nuevo álbum. Ahí está la gente de Vandenberg. Seguimos, vamos con Uriah Heep, Caos y Color, lo nuevo de los míticos Uriah Heep. Sonando los sospechosos. I'm falling. están lo nuevo de los Uraya Head. Caos y color sonando, beba la que los sorprendidos en Vallecas. Uraya Head, los míticos. Seguimos, vamos con la gente de Beyond the Black. Con su Free Me. Aquí sonando. Hoy jueves, día 2 de marzo. Ahí están Beyond the Black. De Blas con su nuevo álbum, ahí está su single Free Me, banda con un arrollador directo. Seguimos, fantástica cantante Beyond the Black sonando. Vamos con Agai y Michelle, estos son de los nuestros y también arrasan, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ellos se llaman Agai y Michelle Providence. Con su nuevo single, qué bueno, ojo, ojo esto. Oh. Buenísimo, se llama Again Michelle Providence, es como se llama su nuevo single de lo que va a ser su nuevo álbum. Impresionante, Sonando la gente de Again Michelle aquí en Los Sospechosos. Vamos a ir con Lucky Strike Walker, la gran estafa del rock and roll. Los huevos que se gana o se pierde, pero no le des más vueltas a todo. De mañana no es mejor, blanco y en botella, amargo. Estoy cansado de espiarte. Recuerdo tu Instagram y me lo han dicho tus amigas. No me puedes olvidar, pero no le des más vueltas a todo. Que mañana no es mejor, blanco y en botella Malibu. Estoy cansado de encontrarte cuando sales a bailar y yo sé que tú me miras. ¿Hasta cuándo voy a mear? Pero no le des más vueltas a todo. Que mañana no es mejor, blanco y en botella Malibú. Blanco y en botella Malibú. Que déjame, tomaste una decisión. Déjame, tomaste una decisión. Todo quedó claro. Y no le des más vueltas a todo. Que mañana no es mejor, blanco y en botella. Ellos se llaman Lucky Strike Walker, de su álbum La Gran Estafa del Rock and Roll. Seguimos, vamos con el nuevo single de la gente de Mature. Próximamente su nuevo álbum, vamos con Fui. Ahí están Mature desde Cantabria, Laredo, Santander. Vengo a decirte que está. Ahí están sonando Mature, Jonathan y sus chicos desde Laredo Santander. Mature sonando aquí Los Sospechosos con su nuevo single Fui. Adelante lo va a ser su nuevo álbum. Jonathan y sus chicos, Mature. Seguimos, vamos con un grupo nuevo que se llama Presa. El álbum se llama igual Presa. El afortunado. Presa sonando Los Sospechosos. Sonando la gente de Presa, de su álbum Presa, El Afortunado, Vival. Sonando, seguimos, vamos con la gente del Cuarto Verde, Ondas de Choque. Estaremos con ellos el próximo día 16 de marzo. Estaremos con Ondas de Choque, estaremos con Odón, Es la realidad, anidan pájaros en mi cabeza. Es la gravedad, colgando los péndulos de mi entrepierna. Ahí están la gente del Cuarto Verde, Ondas de Choque. Estaremos con Odón el 16 y luego al día siguiente, el 17, estarán tocando la sala Starwin aquí en Madrid. El Cuarto Verde, Ondas de Choque. Vamos con un grupo que para nosotros también es nuevo. Se llaman Somos Fake. Somos Fake, Dime, ¿cómo se llaman? Ese humo ya no puede ser. Ellos se llaman Somos Face. Somos Fake, dime. Seguimos, vamos a hablar, a intentar hablar. Ahí está, con Abel de Rosbender, vamos con ellos. Hoy jueves día 2 de marzo del 23, empezamos el tercer mes del año con una entrevista con una gente que ya les hicimos con el anterior disco, ya les hicimos también entrevista, y bueno, pues son la gente de Rosbender desde Valencia. Estamos hablando con Abel. Abel, hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos desde Valencia. Un saludo para todos. Un saludo para todas las people. Oye, ¿hay una solución o no hay ninguna solución? Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Vamos a ver, hemos venido aquí con la bandera de que hay una solución. Ahora tenemos que demostrar, pero bueno, sí, seguro que hay una solución. Yo creo que sí. ¿Y cuál es la solución? Hostia, pues la solución pasa principalmente por la música. Para nosotros es nuestra forma de expresarnos y bueno, yo creo que el otro día, por ejemplo, estuve charlando con un compañero también de que lleva mucho tiempo en esto de la música y me decía, mira, la música no es un privilegio, la música es algo que nos pertenece, que es de la humanidad, es de las personas. Y para mí, pues bueno, esa frase dije, hostia, pues tienes razón, si es que al final... pues es algo que nos ha acompañado siempre, ¿no? Y para mí, bueno, para Rosbender en este caso, queríamos expresar esa un poco esa idea de que con la música, pues todo tiene solución. Uh-huh. Hay que decir a la gente que en este álbum hubo un crowdfunding, bueno, para poder a unos mecenas para poder ayudar al grupo para poder hacer este álbum. Porque claro, el dinero no cae del maná, está bien claro. De hecho, bueno, en lo que es la campaña ya terminó, pero sí que bueno, pueden seguir colaborando con nosotros en el tema de la página que tenemos, pues ya con todo, bueno, una pequeña muestra de todo el merchan que tenemos y ahí pueden seguir colaborando con nosotros. Y bueno, pues sí, como comenta Juan, nosotros sí que verá que no ha sido para nosotros lo prioritario, de hecho si hubiera sido eso... el tema de la pasta, lo prioritario, pues no lo habríamos hecho, la verdad, porque es, pues aparte de toda la dedicación, pues mucho sacrificio también a nivel económico, pero sí, bueno, al final vivimos en el mundo real, ¿no?, y hay que dar un poco salida a este aspecto, y bueno, pues con la campaña de mecenas, que se ve muy bien, conseguimos más de 2.000 euros, que prácticamente... pues buena parte se fue para el tema del videoclip, que yo creo que quedó muy bien. Uh-huh. Y bueno, acabar un poco de sufragar los gastos derivados, pues ya no de la grabación, porque eso fue un poco promoción nuestra, pero sí que pues los gastos derivados por el de merchandising, etcétera, ¿no? ¿Qué iba a decir? Lo que es la idea general del disco, ¿ya estabais la llevabais trabajando desde el anterior disco? ¿Con la pandemia os dio tiempo a preparar muchos más temas, retocarlo mejor, o cómo ha ido? Pues la verdad es que, a ver, el disco realmente, si cualquier persona que se ponga a escucharlo, podría pensar que es un disco pues conceptual, ¿no? Que se vio desde un primer momento de que iba a ir todo un poco, y yo creo que ha sido un poco la magia de la composición, lo que ha ido dictando un poco hacia dónde iban a ir, pues eso, el tema de letras, el tema de también el estilo musical, que sigue siendo, pues bueno, el hard rock que presentamos con su el volumen, tiene ciertos matices, cierta, por qué no decirlo, pues eso, da cierta ilusión, alegría y demás, y eso, pues bueno, viene derivado un poco de todo esto de la pandemia, pues de dónde venimos, de todo eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que te podría reseñar la de Ponme de Beber, y que esa, pues bueno, con ciertas variaciones, ¿no?, se compuso prácticamente después de finalizar el primer disco, prácticamente. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo, pero un poco la idea general estaba ahí, y bueno, una de las últimas que entraron, que es Siento el Rock and Roll, y bueno, y al final van un poco de lo mismo, de olvidarse de los problemas, de salir un poco, huir un poco de los problemas y pues eso, encontrarse con la familia, los amigos, la fiesta y pasarlo bien, ¿no? Sí. Es un poco la filosofía de este disco. un sentido en plan positivo totalmente, ¿no? Incluso evolucionando poco a poco para que se vaya viendo la evolución. Sigue siendo rock and roll, por supuesto, pero evolucionando, ¿no? Sí, a ver, ha evolucionado en muchos matices. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la voz, pues bueno, teniendo a un maestro, ¿no? Como tuve tanto la grabación como en la parte de producción, que es con Carlos, Carlos Escobedo, y bueno, pues ahí me daba un poco esa experiencia que da sobre la trayectoria, ¿no? De, bueno, pues vamos a poner la voz de esta forma, ahora más pausada, ¿no? Y cosas que a lo mejor, pues, un poco de pilla de nuevas en un primer disco, y esta, pues, lo hemos querido un poco también darle otra vuelta, ¿no? Y bueno, y también el resto de instrumentos, también con Flor, que estuvo también en su parte de producción, uh-huh. Aunque era la parte de grabación y demás, pero sí que tuvo también una parte de producción, y pues le dimos una vuelta de tuerca a todo, así como comentas, pues, como melodías más alegres, más, pues eso, un poco que anima más al público, sobre todo al público, a saltar, a gritar y a corear los estribillos. Oye, ¿qué te iba a decir? Aunque ya me lo has dicho, ¿me puedes contar con Carlos, con Flor, etc., a la hora de hacer la producción del disco? ¿Pensasteis que ellos sí os podían ayudar a ser, sobre todo Carlos, a ser músico? Pues claro, siempre ve detalles que a vosotros os ha podido escapar. Sí, o sea, eso lo notamos en el primer momento cuando digamos, ya teníamos claro que Carlos Escudero iba a estar en la parte de producción. Fue un poco, no vamos a decir que dirigió la, pero sí que marcó un poco los tiempos. Estuvimos un largo mes preparando lo que era nuestras canciones sin haber retocado prácticamente nada, sino lo que nos podía ir mandando Carlos, y lo que comentas tú, ¿no? De al ser músico, digamos, profesional, con una larga trayectoria, pues eso sí se nota, porque a lo mejor nos mandaba cualquier arreglo con la guitarra, o incluso que lo hacía, pues eso, con sample de batería y demás, ¿no? Nos mandaba a lo mejor alguna variación, y bueno, sonaba de la hostia. Y para nosotros, pues eso nos ha llevado un montón. Y luego también, pues eso, Alberto Seara, Flor, que más, eso fue más en in situ, ¿no? Cuando ya entramos a grabar al Estudio Cube ahí en, uh-huh. Ahí en Madrid. Entonces, uh-huh. Lo único que sí que, pues eso, notábamos esa experiencia que nosotros no teníamos y nos ayudó muchísimo. ¿Qué te iba a decir? ¿Se han quedado muchos temas fuera, Abel? ¿O eran justamente los que teníais? ¿O alguno que veíais que no entraban, que no estaba sin terminar? ¿O que veíais, para este álbum no va a entrar? Sí, se quedaron algunos temas. De hecho, nuestra idea era, en un principio, era hacer un disco de 10 temas, que finalmente se quedaron en 9. Y bueno, sí que llegado el momento de grabar, vimos que había, pues no, 3-4 temas que se quedaron ahí, y que sí que es verdad que le faltaba parte de producción, ¿no? No fue por el tema de que no aparecieran buenas canciones, ni mucho menos, sino que veíamos que, o sentíamos que no estaban tan acabadas como habían quedado las otras, ¿no? Entonces, pues sí, se nos quedaron ahí, pues unas 3-4 temas, de hecho. Una canción que salió prácticamente a lo último, en plan streaming, de vamos a llevar otra por si acaso, y se quedó ahí también en Tintero, que tenía muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, eso ya es otra historia. Oye, ¿qué te iba a decir? La red, por supuesto, están las plataformas digitales. En las redes sociales, la gente, la people, ¿qué os ha dicho? ¿Les ha gustado? ¿Les ha llamado la atención? No solamente la gente mismamente que os conocía, sino la gente, los nuevos que no conocían, o que no conocían lo suficiente, y se han acercado a vernos, y verdaderamente ven que es un rock and roll alegre, festivalero, divertido, diciendo con mensaje, por supuesto, pero vamos, en plan muy bien, que buen rollito y demás. Sí, de hecho, realmente mucha gente en la presentación, ¿no?, se acercaba y decía: hostia, he escuchado el disco, pero es que no lo he sentido hasta el momento que hemos tenido el concierto de presentación, porque es eso, que al final nuestra música sí que es verdad que incluso más el primer disco, el Super Volumen, estaba como más pensada para el directo. Era como un producto y una carta de presentación, pero más fuerte, y lo hemos dicho y siempre lo diremos, no estaba atrás el directo, ¿no? Y es donde nos gusta estar. Y bueno, claro, eso implica pues que ese rollo de juerga, de fiesta y tal, se traslade un poco a nuestro directo. Pero claro, es algo, era una asignatura pendiente y que nos quedaba por un poco trabajar, que era trasladar ese ambiente festivo de subir los ánimos, de subir un poco el punch, ¿no? Como puede ser, bueno, de hecho, una de las canciones que más nos pues eso, nos recuerdan de que le sube un poco la moral y tal, es la de No hay dolor, que canto con Carlos Escobedo, y es por eso mismo, ¿no? Porque es un poco de un subidón de energía para arriba, o bueno, y evidentemente hay una solución, ¿no? Y todas esas reseñas nos han ido llegando, y la verdad es que estamos contentos, y yo creo que cuando nos empezó a llegar ese feedback, pudimos respirar y decir, vale, hemos conseguido trasladar un poco esa idea de la gente cuando nos ve en directo al escuchar el disco, que no es fácil. Incluso me imagino que en los vídeos, en el YouTube, mucho like, gente que ni la esperabais a lo mejor que se metiese a ver vuestros vídeos, que también ayuda. Bueno, sí. Sí, de hecho, sí que es verdad que la acogida que hemos tenido en medios ha sido... No te podría decir números, pero hemos tenido una acogida pues mucho mayor, que es con el primer disco, y eso nos ha abrumado al principio, y bueno, y evidentemente estamos súper contentos también, pero también a nivel lo que comenta de redes sociales y tal, la gente, comentarios, feedback, pues, por ejemplo, tuvimos gente que nos compró el disco del de Francia, que nos parecía incluso súper raro, ¿no? Hablando y francófonos, es decir, que hablaban francés, no hablaban castellano. Y claro, entonces decíamos, bueno, nuestro disco en castellano, pues simplemente, pues le gustaba nuestra música, o sea, que es algo que estamos haciendo bien. Luego también hemos visto que ha tenido mucho más impacto en lo que es Latinoamérica. Hemos tenido, nos han llamado medios de allí, nos han pinchado también. Y luego también, pues eso, sí, evidentemente han crecido. Ahora mismo creo que tenemos por ejemplo, Instagram, por poner números, pues se han duplicado el número de seguidores. Y eso para nosotros, pues significa que nos sigue gente y que bueno, que está expectante, ¿no? Un poco a que lleguemos a una ciudad cerca y nos puedan ver en directo, que al final lo que nos gusta. Oye, en cuanto a eventos, ¿cómo va la historia? ¿Muchos conciertos, poco a poco, esperando ahora que viene todo el verano, a ver si se puede, para poder tocar en cualquier festival, ¿no? Más grande, más pequeño, más mediano, en cualquier pueblo, en cualquier fiesta, en cualquier distrito o comarca, de donde sea, poder tocar donde sea, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el otro día estábamos hablando con un festival que no lo puedo decir aún, y nos decían eso, y dije, pero tenéis un ánimo de tocar, que vamos, que no lo tiene ninguna banda, o sea, que nosotros... a veces nos van a echar de pedo, pero, o sea, queremos tocar en todo, y eso es algo que de los festivales más grandes a los más pequeños, o sea, nuestra idea es un poco que nuestra música llegue a todo el mundo, y bueno, en base a eso nosotros no ponemos ninguna puerta al campo en ese aspecto, ¿no? Sí que es verdad que bueno, por temas económicos, por ejemplo, no podemos ir a coste, pues, de gastos pagados al otro lado del país, pero por el tema de gasolina y todo, pero que vamos, que mientras nos saquemos lo mínimo para poder cubrir gastos y tener un caché aceptable, nosotros no vamos a negarnos a ningún a ningún evento. De hecho, lo que comentas, si me preguntas también por fechas, no te puedo decir tampoco ninguna hora, porque estamos esperando a que nos confirmen, porque bueno, ya sabes cómo funciona esto, de los festivales y tal, y siempre están un poco esperando a cerrar el cartel con, y si tienen una banda, pues contratan a la otra, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos aún desvelar ninguna, porque sí que hay algún festival que está más o menos cerrado, algún concurso de bandas también estamos apuntados, como digo, no nos negamos a nada. Vale. Y bueno, y sí que nos gustaría hacer alguna fecha, si no sale a ningún festival, alguna fecha, aunque fuera por lo menos en una sala, en Madrid o Barcelona o Bilbao, alguna capital así un poco más, en Sevilla, alguna Murcia, ¿vale? Y es lo que estamos un poco mirando, que si no sale ningún festival, pues seguramente sí cerramos alguna fecha en alguna sala. Oye, a ver, tú imagínate, yo vivo en una aldea de un pueblo perdido allí en Asturias, allí con las cabras y con las vacas arriba al todo, y estoy como loco con Rob Bender, y claro, en los centros comerciales de superficie no lo voy a encontrar, o es muy difícil encontrarlo. ¿Cómo hago para conseguir el disco? Bueno, pues como comentaba al principio, tenemos la página de nuestra tienda, que es se puede acceder, tenemos el link en nuestra red social, tanto Facebook como Instagram, y ahí tenemos un Linktree donde pues tanto se puede acceder tanto a la página como también al resto de nuestras redes sociales, vídeos y demás. Y desde esa misma web pues se puede pedir, nosotros lo enviamos. Sí. Pero bueno, igualmente nosotros pueden contactar con nosotros a nivel más personal, escribiendo un mensaje por redes sociales y les podemos un poco orientar tanto a la página como, pues bueno, no habría problema en mandar el disco individualmente. Y si lo quiero firmar o dedicado, lo digo por el privado, que no va a haber ningún problema, ¿no? Exacto. Y luego además, en los eventos vas a llevar vuestras camisetas, vuestro merchand, todo lo que sea merchand, ¿no? Que para que no falte de nada, ya haya de todo. Sí, nosotros, como decía, en lo que es la página sí que tenemos una versión reducida del merchand, porque no podemos poner todos los productos, pero que ahí pues tenemos una camiseta que hemos diseñado nueva con la portada del disco, adaptada a tres colores, que ha quedado muy bien. Tenemos también las camisetas pues que hemos llevado siempre, nos queda alguna de... Bueno, perdón, en la página no están. Allí tenemos la camiseta, tenemos el disco, y creo recordar que tenemos también un pack pues eso de púas, pegatinas, etcétera, y que va incluido también en un pack un poco más grande que incluye todo, ¿no? Pues también el CD con la camiseta, etcétera. También, pues bueno, la gente que se acerque a nuestros conciertos pues va a poder ver, pues aparte, camisetas de que hemos llevado siempre, de un poco imitando el estilo Jack Daniels, que es también la gente que nos conoce ya sabe que es parte de nuestro show. Y bueno, púas, pegatinas, posavasos incluso, o sea, hay de todo. Y la gente pues que tampoco por dinero que se quede, que no se vayan a quedar sin un recuerdo, o sea que desde incluso creo recordar unos 50 pueden acceder a parte del merchandising. Ajá. O sea que es bastante accesible. Oye, casi para ir terminando, el artwork de la portada del disco, ¿quién ha sido quien nos lo ha hecho? Bueno, pues la portada es el diseñador que diseñó también la portada de Sube el Volumen. Es el doctor Otane, como se hace llamar, es nuestro amigo David, es un diseñador de Barcelona, muy bueno. Y sí que es verdad que últimamente un poco el trabajo de Otane no va tan enfocado al tema, pues eso, portadas y el artwork de bandas y demás. Pero sí que, bueno, en cuanto contactamos con él y con el buen recuerdo que tenía también con el primer disco, que la verdad es que quedó muy chula, es la gente que no ha visto la portada también de Sube el Volumen, quedó muy bien. Y bueno, en cuanto contactamos con él, pues se puso manos a obra, no hubo ningún problema y la verdad es que muy agradecidos con el trabajo. Un poco la idea la llevábamos ya, le transmitimos un poco la idea que llevábamos y bueno, él ya hizo su magia. Ya hizo lo que quería. Oye, ¿qué te iba a decir? Para ir terminando, a la gente, a la people, a la gente que está escuchando la entrevista ahora en directo y que luego lo escuchará por los iVoox y por el iVoox y por todos los sitios donde lo subamos, ¿qué les dice la gente de November, en este caso a través de Abel? ¿Qué les dices, Abel? Pues nada, que se dejen de tonterías y que vengan a los conciertos que pronto vamos a anunciar. Y bueno, y que si quieren escuchar un rock divertido, muy fresco, muy, pues eso, muy que te va a subir el ánimo, vamos, hasta arriba, y que para, es un disco realmente para escuchar, subir el volumen y haciendo un poco honor a nuestro primer disco, subiendo el volumen a tope y pasárselo bien. Y si no compran nuestro disco, pues lo que he dicho al principio, que vengan a los conciertos y vamos, que se van a pasar 100% seguro. Si no, devolvemos el dinero a la entrada, seguro. Vale, a ver. Oye, pues ha sido un placer dar recuerdos a más miembros del grupo y no me cuelgues, ¿vale? Venga. Un fuerte abrazo, no me cuelgues. La gente de Road Bender desde Valencia, acabamos de hablar con Abel. Disco muy divertido. Y el rock and rollero, viva la gente de Road Bender. Pasamos a Lester Flynn de su álbum Soy Rápido Solo por Diversión. We'll be right back. Ellos se llaman Electric Flame, son de Madrid. Soy rápido solo por diversión. Sonando aquí en Los Sospechosos. Seguimos, vamos con Nico Blood de su álbum El Juicio Series. El 7, la semana que viene, el martes 7, estaremos con ellos. Estaremos con José Carlos. La gente de Necoblog, estaremos con José Ramón el próximo martes día 7. El juicio series Necoblog. Seguimos, vamos con la gente de Matadero, son de Torrejón Ardor. Ardor. Vamos a ir con su álbum Plaga. Ahí están Matadero. Tocando. Pues pasado mañana estarán tocando la sala de arroz de Fuenlabrada. El Torrejón Ardor. Ellos son Matadero, de su álbum Plaga. fui deambulo por siempre violando esta tierra. Que piso maldito y maldito. Sabrás de lo que soy capaz de envenenar la sangre en tus venas, ponzoña del mal. Habito en tu esencia de barro primario, divino creado inmortal. Matadero con su álbum Plaga de Torrejón, desde Torrejón, muy cerquita a Madrid. Seguimos, Pipo, vamos con la gente de Strong desde Barcelona. Las cruzadas del norte, las batallas del norte. Próximamente en abril estaremos con ellos desde Barcelona a este Strong. Good job. sonando la gente de Ice Strong, de su álbum Las Cruzadas del Norte. Vamos con Mal de Tierra, a finales de mes estaremos con ellos, Contratos del Viernes Noche, ahí está Mal de Tierra, serán nuestros invitados, y del fin de mes, de marzo, con ellos cerraremos marzo, ¿eh? Mal de Tierra. Te llamaré. Tierra, Contratos del Viernes Noche, estaremos con ellos a finales de marzo. Con ellos cerraremos el mes de marzo, Contratos de Viernes Noche. Cuando suena esta música, es que vamos con la lista de conciertos. estáis sintonizando Radio Tú, el programa de los sospechosos en Vallecas. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, people. Vamos con la lista de conciertos todos los martes y jueves. En este caso hoy estamos a día jueves. Jueves día 2 de marzo. Vamos con la lista de conciertos, que es muy fructífera y con muchísimos conciertos. Hoy estarán tocando la gente de The Spur en la sala Rorville. Mañana el último que cierre en la sala Moon. Soy Or Percutor en la sala Rospalas. Blaberry en Mosque en la Ribera. Aquí no hay entradas, ¿eh? Eduardo Pinilla Blues Band en la Revy Lights. El día 4, atención, aquí hay un puñado de conciertos. Krazark. Mimus en la sala Siroco. Deathkeeper en la Revy Lights. Luis Cruz en la Furbo Band. Espacio Valdemoro. Matadero, Zema, Mordida. En la sala de la Rock. Matilda, Romeo, Sistin. En Tequila Club, Guadaña, Nocturna, Indis, Samain en la Silicona, Cizonia en la sala Venom de Corlada, La Gripe y Barracuda en Ruta 37. Barracudas de duda son otones, que al final por enfermedad de alguno de los miembros no van a poder tocar, entonces han seleccionado a Barracuda. La Gripe es el grupo donde hay los otros miembros o parte de los otros miembros de Platero y Tú. Fito está por un lado. Iñaki Hugo está por otro lado, y los que quedaban en los platos de YouTube, pues son los que son La Gripe, ¿eh? Próximamente, la semana que viene, los pondremos. Están tocando en el Gruta 37 junto a Barracuda. Desaster de Rose en Junker en Toledo. Fugitivos en el Gracias O'Malley de Iris Pat. El día 5 de marzo, de Babon Show en La Paki. 10 de marzo, Sugar Hill, Señora en San Nicasio de Sito Rock. Jorge Salán en el 7 Rock de Parla. El 11 de marzo, La Desbandada, el Arrorville. 15 de marzo, Rastodion Falla, La Copérnico. 16 de marzo, Antigua, la sala de Godfather. No procede La Copérnico. La Godfather es la antigua Jimmy Jazz, ¿eh? De Payaso Fofó, al lado del Campo del Rayo. El 17 de marzo, el cuarto verde, la sala Starwind. His, Venga Blade, en la sala Tarambana. 23 de marzo, Alameda Dulzuna, en la sala Moon. Concierto benéfico en Ruta 37 con un grupo base, pero con muchísimos invitados, ¿eh? Están muchísimos invitados, ya los iremos nombrando porque son muchísimos. 25 de marzo, Isaac Palom, Manhattan Rubán, en el Espacio Valdemoro. A saco la sala Barracudas. 32 de marzo, Steve Bay, La Riviera. 1 de abril, Avalanche, a Desaye, la sala Soco. 14 de abril, Ciriac, el Callejón del Loco, en la sala Vicio. George Lander y Kilmar a La Copérnico. 15 de abril, Ciria y Escaramuza, la Asociación de Músicos de Móstoles. Cano, Mitra en la sala Silicona. 22 de abril, Dreamer en la sala Moon. Saratoga en la sala Conchita. Esto está en Parla, la sala Conchita. 26 de abril, The Mission en la sala Moon. 27 de abril, Scumfish, Screamer y Viejas Secuelas en la Revy Light. Hasta ahí vamos a dar la lista de conciertos. Hay muchos más, poco a poco se van añadiendo. Hay muchos más conciertos y se van añadiendo poco a poco. Os lo iremos diciendo. Hay muchos más otros conciertos. Lo que pasa es que nosotros, estos son los que nosotros recomendamos, ¿eh? Pero hay muchísimos más conciertos. People, seguimos los sospechosos. Vamos a ir con copos de fuego. Ellos se llaman Clatar. Estarán de el próximo día 4 junto a Bimuk en la sala Siroco. Para abril también estaremos con ellos. Sleeping middle class. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred to sleep. Yeah. está la gente de Grassark, de su álbum Copos de Fuego. Estarán tocando pasado mañana en la sala Siroco. Y en abril les tendremos si no hay novedades, Pipa al cazar. Vamos a ir con el grupo con el cual estaremos el próximo día 9, el jueves que viene, Padre Cuervo. Estaremos con César de Padre Cuervo. Ahí está de su álbum Padre Cuervo, El Ídolo. Extraña figura hecha de ramas. No recuerdo haber rezado a ningún otro dios, solo aquel que en la cruz mi madre me va. Lo que será la semilla. Se llaman Padre Cuervo. Estaremos con César el jueves que viene. Seguimos, vamos con la gente de Hardit, de uno de sus temas que se llama Run for Cova. Ahí está Hardit con su nuevo trabajo. Tomorrow all Ahí están la gente de Hard de su álbum, nuevo álbum Run for Cova, es como se llama el tema de la gente de Hard Dead, sonando Paypal, aquí los sospechosos en Vallecas, sentando la recta final del programa Paypal. Vamos a ir con la gente de Chain Oceans, de su álbum El baile del asesino en serie. También para abril estaremos con ellos, The Induction. Se llaman The Industrians, de su álbum El baile del asesino en serie. En abril estaremos con ellos, people. Vamos con la excavadora, todos para destruir. We'll be right back. Ahí está sonando lo nuevo de la gente de la excavadora. Todo es para destruir, aunque hay un sitio para donde huir. ¿Cómo se llama lo nuevo de la excavadora? Nos vamos a despedir, people, con lo nuevo de Joe Bonamassa. Cuentos del tiempo. Vamos con Joe Bonamassa en directo. Sonando el genial guitarrista y compositor de blues rock, de blues, de todo lo que penséis, de rock y demás. Joe Bonamassa en directo. Cuentos del tiempo, su nuevo álbum en directo. Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el X-Men, la señorita Juan y Oliva y Juan Antonio Castaño el Roguero formamos el equipo de los sospechosos de Mallecas. Hoy jueves 2 de marzo del 23, estamos a punto de chapar el programa de hoy. ¡Viva! Hemos tenido a Abel, Leroy Bender, la semana que viene el martes estaremos con Nico Blood y con José Ramón, y el jueves estaremos con Padre Cuervo, estaremos con César. Hasta la semana que viene, cuídense mucho en redifusiones, no solo sello, mañana viernes y el sábado a través de Radio Crimen Online desde Argentina, people. Cuídense mucho, se os quiere, viva, chao, chao, chao, chao. Gracias, gracias por sintonizarnos. Sigan escuchando Radio Tú, porque esta es tu radio, viva. Adiós, los sospechosos se os quiere. If you keep in mind.